de lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Voy a entregarte el corazón para que nunca lo devuelvas. Desecharé cada obsesión y cada vicio sin razón que no me ayude a que me quieras. Y en cada beso que des, mi boca va a padecer de amnesia hasta que tal vez le borres todo el pasado. Pero no va a importar, porque si estás a mi lado, yo sé que mi futuro quedará en muy buenas manos. Pero no te he encontrado, y mis amigos saben cuánto te he buscado. Lo que me asusta no es que tardes demasiado, mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Pero no te he encontrado. Estás escuchando Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Y esto que estamos escuchando es lo nuevo de Morat. Morat junto a Andrés Cepeda, Mi Pesadilla. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Cuando te encuentre cambiaré mis madrugadas. Te tengo que contar que Morat hoy cambia de canción. Entonces, primero que nada te cuento que hoy Morat desciende un lugar en el ranking. La semana pasada puesto número 36, hoy puesto número 37. Vos estabas votando Simplemente Pasan junto a Cami de Morat. A partir de ahora vas a votar esta nueva canción, Mi Pesadilla, junto a Andrés Cepeda, puesto número 37 en el ranking. Zona complicada igual para Morat. Si te gusta la música de Morat, recuerda que votas. A ver qué hacemos la semana que viene. Lo escuchamos un poquito. A ver, Morat, Andrés Cepeda, Mi Pesadilla. Pero no te he encontrado, y mis amigos saben cuánto te he buscado. Lo que me asusta no es que tardes demasiado. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Que no te vi, pero no te he encontrado. Y lo peor no es estar solo entre la gente, no. Ni que tu ausencia a veces venga y me atormente. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Mi Pesadilla, Morat, Andrés Cepeda. Entonces, puesto número 37 esta semana en el ranking de la radio. Y seguimos entre los 10 más votados de esta semana. Nos vamos al puesto número 9. Atención, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 28. Sí, puesto número 28. Hoy, gracias a tus votos, ascienden al puesto número 9. Estoy hablando del dúo español Andy y Lucas, y nos hacen Sin Ella. Puesto número 9. Te daré el amor que ha tenido por no vivir sufriendo. Te amo. para vivir así. Sin ella, Andy y Lucas. Hace dos semanas conversamos con Lucas, una de las dos voces de este dúo. Entrevista que también la puedes escuchar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, en las20masvotadas.com/soloéxitos. Ahí vas a la parte de entrevistas y la escuchas en cualquier momento del día. Ingresas a la parte de Andy y Lucas y ahí la puedes escuchar. Seguimos avanzando, puesto número 9 esta semana en el ranking de la radio para Andy y Lucas haciendo Sin Ella, canción que, como te dije, hoy está ascendiendo del puesto número 28, salta al puesto número 9. Y así nomás me lo cortó Adrián, nuestro operador, y llega la Sole. Es un día más y otra vez pesan mis pies, ya me estoy yendo a trabajar. La semana pasada ingresaba Nati Pastorutti, que ya la hemos escuchado en el puesto número 13 con Fue Lindo Pero No. Lo hago por ti, lo hago por mí. Y una semana después ingresa ella, ingresa la Sole Pastorutti. La música de mi vida se llama esta nueva canción de Soledad, junto a India Martínez. La escuchamos un poco hoy, gracias a tus votos, ingresa al ranking puesto 23. Música de mi vida, Soledad, India Martínez, ya están adentro del ranking, puesto número 23. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la Sole? ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Esto lo armás vos. Desde el lunes y hasta el viernes votás las20masvotadas.com. Ella era una de las 6 nominadas que teníamos la semana pasada y que hoy, gracias a tus votos, ingresa al ranking. Y hablando de nominados, hablando de ingresar, hablamos de ellos, nominados. Entonces, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar, te vamos a presentar 6 nuevos artistas esta semana. Ya hemos escuchado a Cali el Dandy haciendo Por Ella junto a Bosa. Escuchamos a Fran Ariel haciendo Tierra Libre. Y escuchamos a Nati Natasha haciendo Noches en Miami. A quien vamos a nominar ahora es a los chicos de Cienciao, con esta nueva incorporación, no, con una faltante menos, ¿no? Que tienen los chicos de Cienciao con esta agrupación. Entonces sacan esta nueva canción, se llama Toda la Noche. Escúchalo y si te gusta, a votarlos. Ellos son los chicos de Cienciao, nominados para ingresar al ranking. La noche se presta para hacer tantas cosas. Con ese vestido corto te ves hermosa, pero te imagino sin ropa. Los dos perdiendo el control, echándole la culpa a las copas, viendo salir el sol. Por favor, quédate, no te pido nada más esta noche, bebé. Sé que no lo olvidarás. Quédate conmigo, yo quiero amanecer contigo. Quédate conmigo, páramelos sin testigos. Cantemos toda la noche para irnos a rumbiar. Baby, dime qué puede pasar. Si ya estamos solos, hay que aprovechar. Te gusta tentar, tú me quieres pegar. Sí, y después del party tú y yo nos fugamos. No me digas que no, si los dos sabemos muy bien a lo que vamos. Déjame que te bese lento, no quiero que ame con la cara. Aprovechemos el momento, hasta mañana. Y por favor, quédate, no te pido nada más esta noche, bebé. Sé que no la olvidarás. Quédate conmigo, pégate, que la noche apenas empieza. Baby, yo te noto traviesa. Tú estás buscando que te dé. Tú me vuelves loco con lo rica que te ves. Sin duda, quiero contigo una aventura. Me encantaría verte desnuda y sin pensarlo. Es que tú estés tan dura. Déjame que te... Esto es lo nuevo de Ciencia Gustó a la noche. Si te gustó, entonces a votarlo. De esta manera se vienen conformando la sección de nominados del día de hoy. Cali al Dandy, Por Ella junto a Bosa, Ciencia Gustó a la noche, Fran Ariel, Tierra Libre y Nati Natasha, Noches en Miami. Cuatro nominados tenemos hasta este momento. Nos faltan dos nominados que lo sabremos en cuestión de minutos nada más. Pero antes, seguimos avanzando en el ranking de la radio. Llegamos al puesto número 8 de esta semana. Puesto número 8, donde hablamos de un ascenso de dos lugares. Estoy hablando de los chicos de Bacilos, que cambiaron de canción con Espejo la semana pasada. Hace dos semanas, porque la semana pasada repetimos el programa. Así que hoy, gracias a tus votos, suben dos lugares con Espejo. Entonces, puesto número 8. Hoy me parece que es un día de esos lluviosos, de esos que no dan ni siquiera tristeza. Hoy me parece que es un buen día para descubrir un poco más de esos ojos que hay en el espejo. Y yo les dije tranquilo, ten mucha paciencia, que no duran pa' siempre ni la peor tormenta. No busques lo que no necesitas, lo que dentro es tuyo y lo demás de afuera. No vengas con ese cuento de que no estás a la altura de las circunstancias. No creo que seas tan feo como tú piensas, tampoco que no valgas un centavo. No insultes a las mujeres que te han querido, por algo has sido tú su elegido. Ya deja de darte palo como un animal, más compasión tendrías con un extraño. Tranquilo, ten mucha paciencia, que no duran pa' siempre ni la peor tormenta. No busques lo que no necesitas, lo espejo. Quiero ver.